Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos una nueva jornada ya en la Rayuela, 9 de la mañana en punto, y pues me complace estar ya en este programa que sería el 210 de lo que va en este 2017, miércoles 31 de octubre de 2017, final de mes. Sí, algunos dirán que se festeja una cuestión cívica, otros dirán Halloween, no sé, pero el punto es que es fin de mes y se acerca el feriado, eso es importante. Y el cuerpo lo sabe. Y Paola aplaude. Sí, buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a La Rayuela. Esta semana muy cortita, por cierto, ¿no? Ya mañana sería el último día. Y en realidad, lo que dice Gabriel, para muchos sería el Día del Escudo Nacional, pero está tan generalizado, yo creo que desde el día viernes mucha gente ya festejó más bien Halloween, ¿no? Una fiesta extranjera. Que inclusive sería bueno saber de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Porque no, claro, es nuestra realmente, no es nuestra. Pero pues, el día de hoy, sí, en Ecuador se celebra, se conmemora, más bien dicho, el Día del Escudo Nacional. Hay personas para quienes, pues, el civismo, ¿no? El patriotismo, inclusive, como que se ha venido menos, ya. No hay mucho civismo, habría que poner nuevamente estas materias, inclusive en el currículum, pero para otras personas dicen, pues, no lo consideran tan grave como eso, ¿no? Y más bien, la verdad es que se habla de Halloween con mucho entusiasmo. Entonces, decíamos, en estos días, inclusive hemos visto en algunos sitios las famosas calabazas hechas de plástico, unas calabazas de verdad también, ¿no? Y bueno, habría que preguntarse cómo nacen estas criaturas populares de este género de terror, porque claro, no son tampoco un invento cualquiera. La noche de Halloween de cada año que pasa es menos vista como una invasión de una celebración anglosajona, es lo que decimos, ¿no? Así es. Y más como la adaptación, digamos, adaptación sin complejos de una fiesta que gana adeptos y se supera en imaginación cada 31 de octubre. Alguien me decía a propósito de esto que es también una forma de estrategia de venta. De estrategia de venta, por un lado, y de mestizaje, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pues, este marketing que lo puede todo, eso ya lo sabemos, Gabriel lo sabe de memoria, pues ya no, ¿qué les digo? No tenemos que, no sé si decir tenemos, mira, pero aunque la gente se resiste a asumir esto, ¿no? Asumir estas fiestas, estas celebraciones, tú lo decías con propiedad, es una fiesta que genera muchos miles, millones de dólares también, ¿no? El día viernes tuve la oportunidad un poco tenía que hacer alguna gestión en Quito. Y miren que toda la parte de la González Suárez, todo el Loya Faro, todo inundada de chicos, y no solo de chicos, también de gente adulta, ¿no? Disfrazados, pidiendo caramelos, otros llevando caramelos. Entonces, miren ustedes, realmente se ha popularizado. Que esté bien o esté mal, caramba, ¿qué dice usted en casita? Le dejamos con esta inquietud. Gabo. Así es, de cierta forma pues debemos entender esto también como un punto de vista cultural, ¿no? Es decir, el país ya no lo podemos entender como un espacio cerrado, sino como un espacio precisamente de propio para la globalización, ¿no? En ese sentido, pues fiestas como estas o tradiciones como estas no se dejan de lado. Pero figúrese usted, Bachita, que, por ejemplo, otra fiesta y que tiene una raigambre muy, muy ancestral, digamos, es la fiesta precisamente de los difuntos, ¿no? Claro. Una celebración ¿no? de difuntos a propósito del feriado que se va a dar. Esto es interesante, ¿no? Por un lado, se apropia actividades culturales de otros países, por ejemplo, el Halloween. Pero por otro, se celebra a los difuntos. A propósito de ello, es que en todas las culturas hay como unos puntos de encuentro, ¿no? Puntos de encuentro, por ejemplo. Lo pagano, lo religioso, lo pagano, ¿no es cierto? No es extraño que aquí en Ecuador, en las culturas quizás precolombinas, se haya celebrado, se celebre el Día de los Difuntos, ¿no? Pero por algo está ligado también con el Halloween, que es la Noche de los Muertos. Entonces hay como una ligazón, digamos, entre el mundo, Europa... Con América Latina y con, bueno, América en general, ¿no? Pero en todo caso, pues, sepa usted que estas tradiciones vienen de hace tanto, tanto tiempo, ¿no? Son culturas, incluso diría, premodernas, con muchos siglos de anterioridad. Entonces, sería como bueno averiguar un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Sí, hoy mismo vamos nosotros a compartir con ustedes, por ejemplo, en México sabemos que se celebra realmente de otra manera, ¿no? Con las calacas, con una cantidad de figuras, de comida también, de ¿qué se dice esto? De altares, inclusive, ¿no? De altares. Y el día de hoy precisamente habíamos invitado a una de las personas que ha trabajado mucho con estos temas, ¿no? Se trata de la señora Reina Artieda. Ella es una comprometida realmente con la cultura de nuestro país. Ustedes saben que ella es un duendecito más de este Quito maravilloso que tenemos. Y por supuesto, tenemos inclusive, ya está ella con nosotros, tenemos uno de sus cuentos, El Duende del Aguacate, producido por Rina, escrito por ella. Pero el día de hoy Rina nos va a comentar sobre estas costumbres funerarias, ¿no? Entonces, inclusive en estos días se ha hecho un primer encuentro sobre cultura funeraria en Quito, y les decíamos realmente, ella, sus recorridos, de vez en cuando viene, nos hace un aporte enorme realmente para saber un poquito más de estos temas que poco se conocen realmente, ¿no? Entonces, primero, claro, la muerte como objeto de aprendizaje, ¿no?, de reflexión, que es el eje sobre el cual se realizará, por ejemplo, este o se realizó ya, pues, este encuentro, ¿no?, hasta el 27 de octubre. Pero quisiéramos conocer de Rina, que nos hable un poquito sobre la ritualidad funeraria ancestral en Quito, prácticas funerarias de pronto, porque ella es una experta en esto. Rina, mil gracias, un abrazo enorme, Rinita querida. Muchas gracias. Buenos días, Rachita, bienvenida. Yo siempre grata, muy agradecida por permitirme llegar a través de los micrófonos de los amigos y amigas que nos están escuchando, pero siempre es bueno rememorar esos tiempos de radio. Claro que sí. Bueno, ya casi estamos en difuntos. Y tenemos esa curiosidad. 2 de noviembre. Sí, ¿no? Queremos saber un poco qué pasaba en nuestro Quito de antaño en estas fechas. Bueno, tendríamos que remitirnos mucho, bueno, al Quito sí, el Quito de antaño, pero bastante antaño, mucho más atrás. No solamente a la época de la cual tenemos registro a través de la palabra escrita, sino de las costumbres, de los imaginarios, de aquellas cosas que sin saberlo nosotros las venimos y las venimos practicando y las hemos heredado de cientos y cientos de años atrás. Me refiero solamente remitiéndonos a lo que tenemos registro, es decir, a la época incaica, a través de las crónicas de Huamampuma de Ayala. En una de esas ilustraciones magníficas que resultaron una crónica fascinante que da cuenta de la vida del incario y de la conquista, tenemos al Aya Marcaiquilla. El Aya Marcaiquilla es el mes al cual los incas dedicaban a la celebración de sus muertos, al recuerdo y a la celebración de aquellos que se habían ido. La muerte para la cultura, las culturas ancestrales americanas, no tenía la misma concepción que se nos impuso a partir de la conquista hispana. A los muertos, antes que generar miedo, por el contrario, eran espíritus protectores de las familias. Tanto es así que si en una familia fallecía alguien, ese cuerpo era tratado con una ritualidad que, mira, curiosamente se parece, tiene mucha similitud a la de los egipcios. Luego hablamos con respecto a eso porque parece que estamos hermanados en alguna parte del tiempo con respecto a las costumbres. En el caso de nuestros ancestros, lo que hacían es momificar a los muertos, momificar al cuerpo, sí, y lo conservaban cerca de la comunidad, en una suerte de tumbas, a las que iban y renovaban el agua, renovaban el alimento, limpiaban, sí, había un tributo bastante importante que la gente daba a sus muertos. ¿Por qué? Porque los consideraban como espíritus protectores. La muerte para quienes hemos sido parte de la cultura hispánica, más bien es una cuestión lóbrega, tétrica, fúnebre, de miedo. Para ellos no. La muerte era un renacer a una vida espiritual. Era el momento de la cosecha. El momento de la cosecha de todo lo que tú habías sembrado en vida se traducía en la calidad de muerte y la vida, entre comillas, que se tenía después de aquella desaparición carnal del mundo. Cuando llegaba la Yamarca Iquilla, nuestras comunidades sacaban a sus muertos de las tumbas, sacaban a sus momias y en andas, cargadas en andas, las paseaban por aquel espacio donde éstas habían habitado. Era una forma de tenerlos cerca, ¿sí? Esta costumbre, que fue encontrada por los españoles a partir de la conquista, se asumió como abominable, ¿sí? Y en consecuencia, desde su visión cultural y religiosa, fue prácticamente eliminada. Pero es muy difícil que la raigambre cultural desaparezca de los pueblos, especialmente. Entonces nuestros pueblos lo que hicieron fue buscarse un símil de la momia y la hicieron en masa de maíz, inicialmente. Y luego con la harina del trigo que Fray Jodoco Rique tuvo a bien traer a América cuando llegó para acá. Esa es nuestra querida guagua de pan. No es más que una momia que representa a nuestros ancestros, a los que rendíamos homenaje antes de la conquista hispánica. Yo creo que es importante también mencionar algo que le decía Bachita hace momento y usted también, Rina, lo aclaró. Hay de cierta forma un lazo entre todas las culturas, ¿no? Es decir, ciertas culturas es más cercano. Sí, ¿no? Uh-huh. No es lejano que, por ejemplo, en Europa, en los países escandinavos, por ejemplo, o países donde había origen celta, pues se celebre el Halloween. Y cosa parecida o casi en fechas parecidas aquí en el país, por ejemplo, el Día de los Difuntos, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido, hablemos un poquito de las relaciones que existen entre estas fiestas y algunas de las culturas principales del mundo. A ver, por ejemplo, los celtas, bueno, los celtas fueron una cultura sumamente antigua. Ellos existieron 2000 años antes de la era cristiana, ¿sí? Y como todos los pueblos del mundo, tenían sus mitologías, sus imaginarios, aquella forma de encontrarle sentido a las cosas del mundo a través de la intervención de la divinidad, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que como parte de sus ritualidades, ¿sí?, dedicaron el último día de octubre, a la celebración de lo que ahora llamamos Halloween, que era una ritualidad pagana. Pagano no, lastimosamente el cristianismo también ha puesto ciertos sesgos de negativismo a ciertos términos. O sea, cuando hablamos de pagano estamos hablando de aquello que no es cristiano. No que necesariamente sea malo, claro. Exactamente. Entonces, esta cultura pagana efectivamente tenía sus ritualidades principales el 31 de diciembre, el 31 de octubre, porque el día, el primero del mes, esto también tiene que ver con los hechos de la naturaleza. El primero de noviembre celebraban el Día de la Luz. Por eso, el día previo al Día de la Luz era el Día de la Oscuridad, el 31 de octubre, ¿sí? y las festividades que ellos hacían. ¿Por qué? Porque según estas creencias, el 31 de octubre, los espíritus que están en la tierra, los espíritus interiores del mundo interior, emergen. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotros también, eso nos pasa el 21 de junio, cuando es el, para nosotros fue el Inti Raymi, el día del sol, el día de la cosecha del sol. Ese día también, para otras culturas, es ese día cuando los espíritus se liberan. Tanto es así, por ejemplo, que nuestro Aya Uma, porque es un error llamarlo Diablo Uma, el personaje este que vemos que lidera las fiestas campesinas, lo ubicamos, tiene la máscara con los cachos, le llamamos cachos, no son cachos, son rayos realmente, son simbolismo de cada uno de los meses del año, porque la máscara, en la máscara de la Aya Uma está sintetizada la teoría cósmica del sol, del tiempo y del espacio. El Aya Uma, antes del día del solsticio, guarda su máscara en los lugares donde se hacen rituales de ablución, es decir, en las cascadas. Pongamos un ejemplo, se las guarda en Peguche, bajo las aguas de la cascada de Peguche, se la deja ahí 3 días. A los 3 días, el día de la fiesta del solsticio, el líder de la comunidad, porque Aya Uma significa cabeza de poder, ¿sí? Uma es cabeza y Aya es poder. Es decir, va el líder de la comunidad, deja su máscara ahí, la deja 3 días. ¿Para qué? Para que durante esos 3 días todas esas fuerzas internas que están emergiendo de la naturaleza, que se están liberando de la naturaleza, penetren en la máscara. Luego, el día del solsticio, el día que se inicia la fiesta del Inti Raymi, el Aya Uma va, saca la máscara y se la pone. Entonces existe la creencia, que puede ser una certeza efectivamente para nuestras comunidades indígenas, que el momento en que se pone la máscara, el Aya Uma, toda esa energía que está concentrada en ella le pasa a su cuerpo, y eso le permite liderar la fiesta durante los 8 días que dura. Sí. Formidable, ¿no? Bueno, esto no sabíamos. ¿Y a partir de qué se erróneamente, digamos, se lo llamaba Diablo Uma? Porque esto, claro, ya lo oímos mucho tiempo, ¿no? Hoy recibí un de esos mensajes que ya nos empiezan a llegar por Feliz Día de las Brujas, pero este es un mensaje muy bonito, muy lindo, que decía a todas, aquí estoy una brujita por ahí, pero decía a todas ellas mujeres sabias que curan, sí, que a ver si es que lo leemos luego, que tienen el poder del conocimiento, sí, todas aquellas brujas, porque bruja, el significado original de la palabra, del término bruja, es sabia, sí. Entonces, ¿qué pasó con las? Lo mismo que pasó con las brujas en Europa, pasó aquí con aquellos que tenían el poder del conocimiento. Si en Europa las brujas, por temor al conocimiento que guardaban, conocimiento de la naturaleza, de las plantas, ¿sí?, conocimiento de la palabra, porque eran las transmisoras del saber entre unas y otras generaciones, a ellas las empezaron a perseguir. ¿Por qué? Porque tenían miedo a su conocimiento, a ese bagaje de conocimientos que tenían y que transmitían. Lo mismo sucedía acá. Acá sucedió una cosa similar con el Aya Uma. El Aya Uma era una persona de mucha influencia y de mucho poder en la comunidad, ¿sí? ¿Y cómo restas el poder a una persona? ¿Sí? Disminuyéndole. En este caso, a través de la evangelización, satanizando a aquel que podía significar un peligro incluso político para la conquista hispana. Entonces, como ya nos pusieron nos vendieron la idea del diablo y de todo ese tipo de figuras y elementos malignos que son consecuencia del pecado, sí, y que nos generan culpa, a Aya Uma le empezaron a identificar con el diablo por los cachos, entre comillas, que tiene la máscara. Entonces se empezó a satanizar esa imagen y así se le fue restando el poder que tenía en la comunidad, hasta que se fue patentando esto del Diablo Uma. La máscara del Aya Uma, nosotros le vemos que tiene esos cachos que deberían ser 12 generalmente, a veces se han encontrado 13, porque cada uno y cada tres tienen un distinto color, esa es la máscara original. Cada uno de esos cachos son rayos, y esos rayos simbolizan a cada uno de los 12 meses del año, o de las 12 lunas, más bien, de las 12 lunas del año. se han encontrado máscaras, indicios de máscaras con 13 aristas que simbolizan al año bisiesto, que tiene 13 lunas. El un lado de la máscara es color oscuro, el otro es claro. El uno significa, y también es el equilibrio, ¿no? El uno simboliza el sol, el día más bien, el otro la oscuridad. Lo que por un lado parece la nariz, que es un gancho, y en los lados las orejas, significan los solsticios y los equinoccios. Tiene dos caras, porque no les estaba permitido dar las espaldas al sol mientras danzaban en su homenaje. Miren ustedes, esta mañana estamos aprendiendo muchísimo, realmente. Son las 9 de la mañana con 25 minutos, está con nosotros Rina Artieda, una conocedora a profundidad de estos temas. Yo tengo la curiosidad de saber cuál fue el primer cementerio que tuvo nuestra ciudad de Quito. A ver, bueno, los primeros cementerios indígenas, porque siempre llevamos la idea, el imaginario, el hispanismo, pero teníamos habitantes aquí, claro. Obviamente. En cualquier parte del centro histórico que raspemos vamos a encontrar huesos. Quito es una gigantesca necrópolis en su zona centro, el centro histórico. Inclusive esto, es decir, estaba leyendo alguna. Ya les vamos a contar sobre acá. Sí, por favor. Ya les vamos a contar sobre acá. Los cementerios indígenas estaban situados en lo que ahora es el barrio de San Sebastián, que era el lindero sur de la ciudad, y en San Blas, que era el lindero norte de la ciudad. ¿Sí? Para la cosmovisión de los españoles, todo aquello que significaba un riesgo, todo aquello que era feo, todo aquello que podría afectar de algún modo u otro la vida cotidiana de la villa, era ubicado a los márgenes, en las periferias. Por eso, las fábricas, los hospitales, los botaderos de muertos, porque aquí hubo botaderos de muertos, estaban ubicados en las periferias, hacia los extremos, es decir, al sur, al norte, en el caso de San Sebastián, que era un extramuro de la ciudad en la época colonial. Por eso los cementerios indígenas estaban en estos lugares. También se habían ubicado espacios de sepultura en Santo Domingo y en San Francisco a partir de la conquista hispana. ¿Pero qué pasaba con los españoles? Llegaron los españoles y obviamente tenían que empezar a morir por cualquier circunstancia, ¿no? ¿Dónde les enterraban? ¿Dónde les sepultaban? Al ser la Plaza Mayor, la plaza que hoy llamamos de la Independencia, el centro de la actividad social, política, histórica, religiosa de la ciudad, se determinó que obviamente tenían los muertos que estar lo más cercanos a la Casa de Dios. La Casa de Dios, lo que ahora es la Catedral Metropolitana de Quito, en ese entonces se levantó como una iglesia de barro, de chocoto y de paja. En la parte posterior a esta pequeña iglesia, que luego se convirtió en la Catedral Metropolitana del distrito, ahí se determinó una franja de tierra donde se empezó a sepultar a los españoles. Sí. No más allá, porque más allá ya estaba cruzando la ciudad la quebrada de Sanguña. En la medida en la que se fueron levantando los templos, tenemos varios camposantos, varios cementerios, en la medida que se fueron levantando los templos, se fueron destinando espacios en estos templos para sepultura. Mientras más cercanos al altar mayor, más cercanos a Dios y más costosa la tumba, ¿sí? Otro cementerio interesante es el que estuvo... ubicado en lo que ahora es el Museo de la Ciudad, antes Hospital San Juan de Dios y antes de Nuestro Señor de la Misericordia. Obviamente era un hospital, la gente moría. Y lo que se hacía es sepultarles en la parte de atrás, justo en la parte que da a la 24 de mayo, donde algún momento estuvo el parqueadero del museo. Toda esa parte de ahí había sido un camposanto. El primer cementerio grande y ya como tal que tuvo la ciudad fue el Cementerio del Tejar, regentado por los padres mercedarios. Y el segundo cementerio fue el cementerio de San Diego de la de la que ahora es Sociedad Funeraria Nacional. En ese entonces los franciscanos y los dominicos se aliaron para comprar, me parece que son 3.500 pesos en ese entonces, ese solar de ahí y destinarlo a un cementerio, sí, a un cementerio de beneficio social, sí. Antes, ese espacio, por ejemplo, tiene una historia que viene de más atrás, porque generalmente todo ese sector donde ahora está el cementerio de San Diego había sido un botadero de muertos. Recordemos que antes de aquí en Quito descabezaban nomás por por si acaso, o fusilaban también. Ya no estamos en esa época. Ya no estamos, ¿no? En la época de la conquista hay muchos, muchos indicios de descabezamientos. De hecho, el mismo virrey Blasco Núñez de Vela, que perdió la vida en la batalla de Iñaquito, que también eso es una gran necrópolis que no conocemos, perdió la vida contra Gonzalo Pizarro, contra los pizarristas, fue descabezado. Cuando le cortaron la cabeza como un trofeo de guerra, se la fueron llevando a Gonzalo Pizarro y le dijeron, él aquí está. Y él lo que, según las crónicas revelan, él lo que dijo es, crúcele en una soga a la cabeza y cuélguenla en la picota, para escarmiento de los realistas. Mira tú. En este sitio, él fue victimado en lo que ahora es precisamente elegido, ¿sí? El vecino. Claro. Fue victimado aquí al frente de la Casa de la Cultura, cuando se enfrentaron las huestes de Gonzalo Pizarro y de Blasco Núñez de Vela. En esa ocasión fallecieron, según datos de Fernando Jurado Nova, fallecieron 300 personas. Chévere. Entre los unos y los otros. ¿Dónde sepultas a tantos? Eso permitió que lo que ahora es elegido se convierta en una gran fosa común. Ahí debajo están los restos de los pizarristas, de los realistas, ¿sí? Y también fue dedicado a sepultura de caballos. Los llamados potreros del rey, morían los caballos, eran sepultados aquí. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con la señora Rina Artieda. Y realmente este tema que nos llama la atención, más ahora, ¿no? Que estamos próximos realmente al 2 de noviembre. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y Jóvenes de Acción Social de Machachi. Del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi y Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30. Los sábados y domingo a las 11:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Venga y disfrute de la alegría del silencio. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mañana con 35 minutos, esta mañana está con nosotros Ruina Artieda y precisamente pues le hemos invitado a ella porque queríamos tener una información veraz, seria, ¿no? A veces pues con ese afán realmente de hablarnos de algunos temas nos ha sucedido que la información no es la exacta, ¿no? Y para ustedes, amigas, amigos, con todo el respeto que ustedes merecen, hemos querido realmente que sea una experta en ese tema, una investigadora. Yo diría, bueno, es un duende más ya, Reina. ¿Se dice duenda o duende? Duendesa. Así con elegancia. Con elegancia. Duendesa, entonces. Con glamour, como diría, por ejemplo. Con glamour. Entonces, pues, queríamos que sea ella la que venga a nuestro programa, pues, y como otros investigadores que nos han acompañado en estos días, queremos agradecer su presencia y su aporte a nuestra cultura, ¿no? Y les cuento algo. Ella nos va a relatar uno de sus cuentos, precisamente. Cucosos y escalofriantosos. De Reina Artieda. Mil gracias, Reina, nuevamente. Te escuchamos. Bueno, es una antología de leyendas adaptadas, de leyendas que ya han existido en nuestro imaginario, recogidas por quienes se han preocupado por incentivar la cultura y dejar huella de estos testimonios intangibles. Y hay otras levantadas de los testimonios de la gente. Bueno, ahorita, a este momento les vamos a relatar una leyenda que se desarrolla en Guayaquil. Y se llama El Ego Mudo y las Ánimas del Purgatorio, dice. De los hechos de ultratumba sucedidos hace cientos de años, hay uno por demás espeluznante y tenebroso, la procesión de las ánimas del purgatorio. El purgatorio, sepan los incrédulos, es el lugar en donde las almas pagan por las injusticias que cometieron en vida. Se sabe que durante las quietas y oscuras noches en la ciudad aparecía una procesión que helaba la sangre al más valiente. Vestidos con hábitos y bonetes blancos, decenas de esqueléticos espectros con ojos fulgurantes como el carbón flotaban sobre el piso llevando entre sus huesudas manos unos enormes cirios que no eran otra cosa que canillas de muertos. En ese entonces, aquellos espíritus condenados tenían muchos devotos que les rezaban pidiendo ayuda y también por su descanso eterno. A su vez, las agradecidas ánimas indicaban a sus fieles los lugares de fabulosos entierros. Al saber de tal generosidad, Rodrigo, un osado joven español, pensó que podía obligar a los espectros a que le revelasen el paradero de las tan ansiadas riquezas. Es así como, totalmente resuelto gracias a unos tragos de licor, Rodrigo se plantó en la plaza para esperar el sepulcral encuentro. Dieron entonces las campanadas, tan, tan, tan, 12 de ellas. La medianoche había llegado y con ella el fúnebre y espectral cortejo que se dirigió directamente hacia el muchacho. Ruega por el eterno descanso de nuestras almas, generoso mortal, le dijeron las aparecidas. Verán, almitas, si quieren que yo rece por ustedes, por las 10,000 vírgenes y los 20,000 santos, solo tienen que decirme dónde encuentro mi fortuna. Si no lo hacen, a todas en conjunto les voy a mandar al mismo infierno. El impertinente no pudo terminar la frase, pues el espectro que dirigía el cortejo le tomó del amenazante brazo con su huesuda mano. «Insensato y sacrílego mortal», habló el espectro, «por tu irrespeto y hasta el día en que encuentres el verdadero arrepentimiento, en tu amenazante brazo arderá el fuego satánico que nos atormenta». Terminada la sentencia, Rodrigo se sintió que su mano ardía, cual si estuviese envuelta en las brasas del Averno. Dolorido, aterrorizado y casi sin fuerzas, corrió hasta llegar a un convento cercano en el que, al escuchar sus gritos desgarradores, le dieron asilo de inmediato. Se sabe que Rodrigo se ordenó como sacerdote y que casi no hablaba. Por eso, desde que llegó, fue conocido como el ego mudo. ¿Sobre su mano? Bueno, el tremendo ardor le fue pasando en la medida en que ayudaba a la gente. Rezaba para que se cumplan sus plegarias y se hacía lavados con agua bendita. Esto me lo contaron las mismas ánimas del purgatorio. Muchas gracias, Ruina. Miren, este es uno de esos cuentos cucosos y escalofriantosos de Ruina Artieda. Sigamos con nuestra conversación, tenemos unos pocos minutos más. Y pues, decíamos, teníamos la curiosidad también. ¿Has escuchado, Ruina? A veces decimos, se dice que García Moreno, por decir un nombre, está enterrado en la cripta de tal capilla. Pero eso ya no es así, porque han pasado muchos años. O un personaje como María Urrutia, por ejemplo. Y de estos hay algunos nombres. ¿Puedes contarnos algo de esto? Bueno, García Moreno, a raíz de lo que fue victimado por Faustino Lemos, que eso, más allá de un, o sea, es una rara mezcla de crimen político y pasional, porque según los datos históricos, Lemos no fue más que el instrumento a través del cual los enemigos políticos de García Moreno lograron ejecutarlo. El cadáver de él fue sepultado en forma clandestina, lo habían hecho, en el convento de las hermanas Catalinas, del convento que queda en las Flores y Espejo. Ahí había pasado durante bastante tiempo el cuerpo momificado. De hecho, existen fotografías, registros fotográficos del funeral de García Moreno. Se lo ve momificado, sentado, vestido como militar, con una guardia de custodia en la parte posterior. Y también las fotografías de, obviamente, cuando fue muerto y cuando se encontraron sus restos en el convento de las monjas catalinas. Ahí había estado efectivamente sepultado, resguardado, guarecido, una cosa similar. En otras circunstancias pasó también con Eloy Alfaro, esto en el cementerio de San Diego. ¿Por qué los guardaban de esa manera? Para evitar la profanación, sea de detractores o de defensores. Porque los defensores, tomemos en consideración que hasta ahora se rinde, existe una suerte de culto religioso a la figura de García Moreno, y quienes lo consideran un santo, efectivamente. Y no es raro que haya sucedido en la historia que se hayan apropiado de un pedacito del hueso para llevarlo como reliquia a las iglesias o para bien personal. Cuando se encontró los restos de García Moreno, que de paso no estaban, en estos restos no se encontraba su corazón, ya vamos a saber por qué. Cuando se encontró los restos, se hizo las ceremonias respectivas para trasladar estos vestigios, estos restos, a la Catedral Metropolitana de Quito, donde ahora consta en un mausoleo, un sarcófago, su sepultura. ¿Qué pasó con el corazón? García Moreno era muy afecto a las órdenes religiosas. De hecho, él, en el caso del Buen Pastor, que es el convento dominico, de origen dominico, que queda en la Recoleta junto al Ministerio de Defensa Nacional, él trajo a las hermanas del Buen Pastor, y las trajo desde Canadá. Esta ermita fue concedida, no es ermita, este retiro espiritual de los dominicos fue construido en el año de 1600 por el padre Pedro Bedón Díaz de Pineda. A raíz de los terremotos, eso quedó prácticamente abandonado, y el presidente García Moreno lo que hizo fue apoyar en la reconstrucción y trajo a las monjas del Buen Pastor tras un cabildeo que hizo Monseñor Checa y Barba en Europa, se trajo a las monjas del Buen Pastor que estaban en Canadá. Ellas vinieron y fundaron la misión aquí. ¿Para qué? Para que se tenga una casa de formación de mujeres, y ahí también hubo una prisión, una suerte de reformatorio de mujeres en el Buen Pastor. Las hermanas obviamente le han tenido a lo largo de la historia mucha gratitud a la gestión de García Moreno, y es así que ellas fueron durante mucho tiempo, mientras las Catalinas, bajo la regencia dominica también, custodiaron el cuerpo, las hermanas del buen pastor custodiaron su corazón. Frente al corazón de García Moreno estuvo en otro nicho custodiado el corazón de Monseñor Checa y Barba. Ahora los dos corazones están constando en la Basílica del Voto Nacional. Esos datos que, bueno, solamente a través de la investigación... A través revelar, de ¿no? los libros, no están en Google. No, eso iba a decir, ¿no? Eso. Muy difícil conseguir esta información si no es precisamente investigando uno mismo o tal vez conociendo de personas como Rina, que, bueno, ya tienen trayectoria en la investigación de nuestra ciudad. Yo creo que, pues, ha llegado el momento de despedir a nuestra invitada. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Queremos agradecerle, Rina, por tanto... esta conversación y tanto el conocimiento que nos ha dado, ¿no? Es importantísimo que estos conocimientos, estas leyendas, se hagan voces, ¿no? Se hagan voces precisamente para que no se pierda, porque en parte es nuestra cultura, ¿no? Además sería, digo yo, ahora se me ocurre, sería tan importante que Rina pudiera compartir esto, digamos, producir esto en audios. Sería lindo. Sí, necesito el estudio. Así es que es un poco por ahí estamos. Por ahí estamos cabildeándonos. Estamos por haciendo una oferta. Claro que sí. Rina querida, mil gracias tu tiempo, gracias. Solo quisiera hacer una favor, reflexión claro final. Sí. Estamos retomando el Halloween, que es una costumbre muy muy muy rica, muy prolífica. De hecho, sumamente interesante el Halloween y todos sus personajes. Muy valioso. Sí, pero descontextualizado con nuestra realidad, ¿sí? Halloween obviamente para las culturas, para los celtas, para los descendientes de los celtas, es decir, los escoceses, los ingleses, los franceses, para ellos, okay. Mm. Somos cosmopolitas, perfecto, pero si ellos tienen su duende, que tiene su olla de oro al final del arco iris, nosotros tenemos los nuestros, tenemos el Chaquipat, el Tintín, el Chuzalongo, el Guiñagüiri. Si ellos tienen sus brujas, nosotros también tenemos a las voladoras de mira. Si ellos tienen a su bestiario mítico y fantástico, nosotros también tenemos a los nuestros. Tenemos al carbunco, tenemos al sacharruna, el espíritu de las montañas. Lastimosamente, nuestra mitología tan rica y tan prolífica que es, no ha estado sujeta a esa campaña de marketing tan exitosa que la han tenido los estadounidenses como herederos de las costumbres celtas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esta investigación? Y gracias a ustedes por permitirnos el canal que nos permite llegar a la gente. Es poner en valor aquello que hemos heredado. Aquello que no regresamos a ver, pero que está ahí a la espera de ser valorado, de ser consumido, de ser asumido y en consecuencia de ser querido. Claro que sí, claro que sí. Mil gracias nuevamente a Rina Artieda. Nosotros vamos a escuchar nuestro primer tema y luego seguimos con más de La Rayuela. Cerca, cerca.

de muchos temas que tienen que ver con ese Quito de antaño, como decíamos, de bien antaño, de sus costumbres, y en este caso, costumbres funerarias. Hablábamos del origen del Halloween, Samhain, y los celtas también. Bueno, si hablaríamos de la noche del Samhain, los antiguos pueblos celtas, amigas, amigos, llegado al final de octubre, solían celebrar una gran fiesta para conmemorar el final de la cosecha, bautizada con la palabra gaélica de Samhain. ¿Qué significa Samhain?, preguntarán ustedes. Significa etimológicamente el final del verano. Y por supuesto, esta fiesta representaba el momento del año en que los antiguos celtas almacenaban provisiones para el invierno y sacrificaban animales. Se acababa el tiempo de las cosechas. Y a partir de entonces, los días iban a ser más cortos y las noches más largas. Los celtas creían que en esta noche de Samhain, hoy noche de Halloween, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus. En la fiesta nocturna de bienvenida al año nuevo, pues era una costumbre dejar comida y dulces fuera de sus casas y encender velas para ayudar a las almas de los muertos o a encontrar el camino precisamente hacia la luz y el descanso junto al dios Sol en las tierras de verano. La noche de Samhain en la actualidad se ha convertido en la noche del Halloween. Un ejemplo de ello es la vieja tradición de dejar comida para los muertos, hoy representada en los niños que, disfrazados, van de casa en casa pidiendo dulces con la frase "trick or treat", que significa trato o truco. Al parecer, los celtas iban recogiendo alimentos por las casas para las ofrendas a sus dioses, rituales que supuestamente incluían algún otro sacrificio humano y para los que preparaban un gran nabo hueco con carbones encendidos dentro, representando al espíritu que creía que les otorgaba el poder. En esa mágica noche de rituales, la noche de Samhain, se abría la puerta al más allá y los vivos y los muertos tenían la oportunidad de poder comunicarse. Tras la romanización de los pueblos celtas, con alguna excepción, como es el caso de Irlanda, y a pesar de que la religión de los druidas llegó a desaparecer, el primitivo Samhain logró sobrevivir conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos. Así pues, la tradición será recogida y se extenderá por los pueblos de Europa medieval, en especial los de origen céltico, quienes tradicionalmente ahuecaban nabos y en su interior ponían carbón ardiente para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos, a sus familiares difuntos más queridos, dándoles así la bienvenida a la vez que se protegían de los malos espíritus. Con el auge de la nueva religión, el cristianismo, la fiesta pagana se cristianizó. Después, como el Día de Todos los Santos, la traducción en inglés es All Hallows, y de ahí pues la expresión actual del Halloween. A pesar de ello, los irlandeses, entre otros pueblos de origen celta, siguieron celebrando la tradición festiva de la noche de Samhain, el 31 de octubre desde el año 100 después de la era cristiana. La noche de Samhain se convierte en una noche de Halloween. Esto sucede alrededor de los mediados del siglo XVIII, cuando los emigrantes irlandeses empiezan a llegar a Norteamérica. Con ellos llegan su cultura, su folclore, sus tradiciones y también su noche de Samhain. Eso sí, con algunos cambios, estos europeos comenzaron a utilizar calabazas mucho más grandes y fáciles de ahuecar en lugar de los nabos. En un primer momento, la fiesta sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de arraigada tradición luterana. Pero a finales del siglo XIX, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico. La fiesta irlandesa entonces se mezcla con otras creencias indias y la secuela colonial, el Halloween, incluye entre sus tradiciones la conocida leyenda de Jack O'Lantern, como se conoce actualmente pues a este tema.

guillotina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Cuando oprimido, eso es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Cuando oprimido, esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar? Pensando que tu hombre es el que te va a salvar. Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad. Joyas no logran disfrazar tu tristeza. Y dice cuántos que tu voz han callado. Y tener la razón te ha juzgado. En el piso sola te han dejado. Mira quién te ha ayudado. Hey, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que mantenerte real es lo que te alimenta? Te enseñaron a vivir sin libertad. Y yo te gano con sus manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Vaya oprimido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Vaya oprimido, esto es lo que tengo. Fuego, te digo, falla, falla. Pregonándome verdad, escucha bien. Fuego, te digo, falla, falla. Para quien quiera escuchar, te digo que es fuego. Fuego, te digo, falla, falla. Pregonándome verdad, escucha bien. Fuego, te digo, falla, falla. Para quien quiera escuchar, te digo que estoy tirando esto que es fuego. La medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego. Vaya oprimido, esto es lo que tengo. Tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Diez de la mañana con 6 minutos. Bueno, habíamos acordado con Maya Estrella, que es una de las organizadoras realmente del Festival Internacional de Títeres Títere, fue conversar esta mañana con bombos y platillos, ¿no? Este es un festival pues que ya realmente tiene, estaríamos en la décima, a ver, estamos en la 17ª edición, ¿no?, del Festival Internacional de Títere. Fue sin duda un esfuerzo grande de sus organizadores, de su fundadora, doña Yolanda Navas, reconocida artista ecuatoriana, pues gestora cultural, en fin. Y, amigas y amigos, es importante invitar a todas, a todos, para este recorrido, ¿no?, del festival, que ciertamente por muchos años ha estado entre nosotros haciendo la delicia de los más pequeños. Y bueno, no solamente para los niños, ¿no?, también pues es para los más grandes. El 11 al 20 de noviembre se llevará a cabo este festival. Se sabe que a lo largo de sus 16 años pues han hecho un recorrido realmente impresionante, importante. El público quiteño ha acogido este evento con mucho cariño y constancia. Entonces, realmente queremos, amigas, amigos, hacer la invitación para que todos estemos pendientes de esta invitación que será. Ya estamos a puertas realmente, ¿no?, en la Casa de la Cultura. Esperamos que venga María Estrella a que nos comente más sobre este festival. Ahora, bueno, estamos un poquito noveleritos nosotros y ya tenemos listas algunas cosas sobre la colada morada, es decir, estos sabores para recordar, ¿no? Recuerdan ustedes que estuvo acá nuestro amigo de Quito Eterno justamente para invitarnos a este Miski Lafo, ¿no? Sabores de laboratorio, esa colada morada hecha con manos y la receta de la abuelita, y la misma colada morada hecha con cajita en mano y receta de esas que nunca faltan. Yo creo que es importante también hacer mención a este, digamos, bebida de nuestro país tan importante y que por supuesto tiene toda una raigambre y tiene todo un simbolismo escondido. Es importante pues mencionar eso, ¿no?, de que esta colada morada es una de las bebidas más importantes del país. Sí, justamente a propósito de difuntos es que se realiza. Y junto con las guaguas de pan, créanme que es una tradición que viene ya pues arraigada ya desde época incluso prehispánica. Y aunque no tiene bien definido su origen, en su preparación cada familia le pone un toque personal. Bachito, ¿usted hacía la colada morada? Sí, un poquito. ¿Puede un poquito. Hacer la colada morada? Sí, sí puedo. Ah, ya, tú estás, nos invita a todos. Sí, es como, yo creo que esa es una de las coladitas tan ricas que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Porque además, tuve la oportunidad, les voy a contar, tuve la oportunidad de estar en una casa amiga que con mucho cariño me habían ofrecido el día sábado una colada morada. Y claro, cada casa tiene su forma de preparar, ¿no? Por supuesto. Unos con harina de maíz... ¿Negro? Negro. Otros, como decíamos, con cajita de aquella marca que todos conocemos, la Royal. Otros realmente lo hacemos más bien con harina, pero... con mortiño o con jugo de mora, inclusive. Alguien le pone piña, otros le ponen babaco. Y me llamó la atención que en esta casa las frutas no iban dentro de la colada, sino decir, no estaban hervidas con la colada, no. Muy, o sea, picadas muy finito. Había papaya, había sandía, había frutilla, había. Tú dijiste algo. Babaco. Pero todo esto ponían el momento que te servían la colada. Por lo tanto, podía sentir la fruta totalmente fresca, ¿no? Yo creo que, bueno, esta bebida es un verdadero placer para nuestro paladar. Y lo interesante es que solo se consume una vez al año, ¿no? Es decir, en los principales restaurantes, distribución de comida en algunos lugares, los mercados, solo se ve esto una vez al año, el 2 de noviembre. Bueno, ya hay con anticipación, ¿no? Pero en esta coyuntura una vez al año. Justamente para rememorar a los difuntos, este bocado muy típico en todo el Ecuador, y aunque no hay registro de sus orígenes, bueno, cada familia le incorpora un ingrediente diferente en su preparación, tal como habíamos anticipado. La colada y el pan de finados no le pertenece a ninguna provincia, es de hecho un plato nacional, pero tiene su origen desde la época prehispánica. Santiago Pazos, ya lo conocemos, gastrónomo y docente de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, afirma que la colada morada nace de la chicha a base de ispingo y harina de maíz. Además, es una bebida muy muy sagrada que con el pasar de los años ha tenido sus modificaciones e incorporación respecto a otros ingredientes como el mortiño, la naranjilla, el jugo de mora, las frutillas, la piña, el babaco o la guayaba. Oye, Gabriel, ¿y a quiénes están yendo para baños de agua santa? Nosotros queremos contarles que pues en baños precisamente habrá una gran feria de colada morada y de guaguitas de pan, y les han señalado como esto, ¿no? La feria se llama la feria de la colada morada y la guagua de pan más bonita de baños, ¿no? También habrá feria de juguetes de barro, de hojalata, artesanías y dulces del ayer. Seguramente ahí habrá unas colaciones, unos dulcecillos de hígado, en fin, esto será 2, 3, 4 y 5 de noviembre, todo esto alrededor del Parque Palomino Flores, desde las 10 de la mañana, así es que quienes ya están haciendo maletas para salir de la ciudad en baños, ahí está alternativa con esta riquísima bebida, Gabriel. Yo también quisiera pues invitar a las personas que nos están escuchando, si alguien sabe cómo preparar colada morada, pues que nos cuente, que nos llamen al 2220-966, 2220-966. Sería muy interesante escuchar cómo es que en ciertas familias se prepara de una forma o de otra. Eso yo creo que va a ser muy satisfactorio para todos, ¿no? ¿Usted sabe de dónde viene la colada morada? Bueno, nosotros tenemos acá una información al respecto. Hay referencias históricas, amigas, amigos, que cuentan que en la cultura Quitu, situada en las faldas del volcán Pichincha, ya había la costumbre de elaborar esta mazamorra de maíz morado para honrar a los fallecidos. Los indígenas compartían tiempo con los muertos, algo que en la época de la conquista, pues, a la Iglesia Católica le pareció una aberración. Entonces, para evitar este contacto, introdujo recetas de pan de trigo y de maíz, dando a la masa una forma humana para que simbolice a los difuntos. Así se creó la guagua de pan. Y bueno, ¿cómo es la colada morada en la actualidad, Gabo? Bueno, una mezcla de... precisamente de colada morada y guaguas de pan. Esta mezcla se ha convertido en una de las tradiciones más importantes en el país, como lo habíamos mencionado. Y ahora se une con el encanto de la modernidad. Es decir, la colada morada se puede encontrar en las tiendas, en las panaderías, en los supermercados. Y las guaguas de pan hasta tienen el detalle de venir en con un sachet para que los niños la decoren. Ah, mira eso, qué interesante, ¿no? También hay familias y amigos que se reúnen precisamente para la elaboración de este plato y así mantener la costumbre de compartir la receta. ¿Sabes hacer colada morada? No, lamento decir que no. No, pero ¿y has compartido, qué sé yo, esto de la gran minga, no, de la colada, no? No. Pero ya compré colada morada en la panadería. Hechita, ¿no? Ya hechita, ya con una miren, guagua de pan gigante. Esa es la parte de la comodidad, amigas, amigos. Y acá bien dice la nota, ¿no? Encontramos ya colada morada hecha, listita. Queremos dar un saludo a nuestro querido amigo, compañero, Francisco, que pues está con nosotros aquí esta mañana, nos está ayudando acá en nuestra oficina. Un abrazo grande, Panchito. Y pues es parte del gran equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo para él. A propósito, ¿usted sabía, Bachita, que la colada morada se puede preparar con camote? ¿Con camote? Así es no, una de las recetas que hemos encontrado. A ver, cuéntanos, por favor. ¿Cómo preparar esta colada con camote? Usted necesita una libra de mortiños, media de moras licuadas con una taza de agua y cernidos, por si acaso. 10 naranjillas agrias grandes peladas a mano, 3 tazas bien llenas de piña en cuadritos previamente pues hecha dulce, 1 libra y media de azúcar, 1 raja grande de canela, 30 clavos de olor, 15 pimientas de dulce, 4 tazas de camotes rallados crudos y un limón partido por la mitad sin pepas. ¿Cómo vamos a prepararlo? Bueno, los camotes obviamente se lavan y se los pelan, ¿no? Inmediatamente se rayan y se miden hasta 4 tazas. Se pone en un recipiente con 4 tazas de agua. Se deja reposar para que salga todo el almidón del camote y luego se cierne. En una olla poner 4 tazas de agua fría. Los mortiños, las naranjillas peladas con la mano, canela, clavo, pimienta, mitad de limón partido y 1 libra de azúcar. Se lleva al fuego y se deja hervir hasta que se suavicen los mortiños, se licúa de poco en poco y luego se cierne. A la piña picada en cuadritos se añade media libra de azúcar y se lleva al fuego hasta que se suavice. Esto se vierte en el jugo de mora. Cuando esté hirviendo se pone el agua de los camotes rallados y cernidos poco a poco. Se deja hervir sin dejar de mover hasta que se espese y luego, si se nota espeso, añade un poquito más de agua. Porque puede estar un poquito aguado, ¿no? Añade también más camote si fuese necesario. Y así, un poquito más de azúcar hasta que esté como clara la mezcla. Esto pues es una receta de Carmela Rivadeneira en el segmento pues La Cocina es su Hogar. Y también hay otras recetas, bueno, la típica, ¿no? Con harina de maíz, ¿sí? Sería bueno como mencionarlas más adelante. También hay otras recetas que nos interesarían escuchar. Y por supuesto, invitarles a ustedes, amigos, amigas, al 2220-966. 2220-966 para que nos cuenten cómo se hace colada morada en su casa, cómo la realiza usted. Sería como muy, muy interesante. Bueno, vamos a la música. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puedes ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La yo. Como te recuerdo, vivir en el paraíso, vivir en tu... derechito a la Guajira. Sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores. Tú tienes la llave de mi corazón. De la mañana con 25 minutos. Estábamos en un diálogo precisamente tratando de descifrar cómo se hace la colada morada, ¿no? Algunas personas y nos llamaron la atención que realizan la colada morada con camote, cosa que yo en lo personal nunca había escuchado, sí, había realmente. Visto, y por supuesto ni probado, así que si alguien sabe y puede traer la radio, le agradecería. Y decíamos también a propósito de la típica, pues, colada morada con harina de maíz, vamos a nombrar los ingredientes que necesitamos para esta mezcla. 500 gramos de harina de maíz morado, ¿sí? 1 kilogramo de moras, 2 kilogramos de frutilla, 3 piñas, 3 babacos, 15 naranjillas, ¡qué bestia! 500 gramos de mortiño, 6 ramas de canela, 20 unidades de clavo de olor, 20 unidades de pimienta de dulce, 3 de ispingo y 1 kilo de azúcar. Y por supuesto, no olvidar, un atado de hierba luisa, ataco, hojas de naranja, cedrón y arayán. Esto por supuesto se encuentra en los principales mercados tradicionales de nuestra ciudad. La preparación, ¿cómo hacer? Hervir en 2 litros de agua las especias, la cáscara de la piña y el azúcar. Cuando rompa el hervor se agrega el atado de hierba y se deja enfriar. Por separado, hervir 2 litros de agua y agregar la mora, el mortiño, la naranjilla, licuar y cernir. Incorporar al agua la preparación anterior. Agregar la piña cortada en cuadritos pequeños. Una vez que se hierva, se pone el babaco, también picado en cubos. A continuación, se agrega la harina de maíz morado, previamente remojada en 2 litros de agua. Dejar hervir de 10 a 15 minutos para que se termine, pues, con la agregación de las frutillas picadas. Esto sería, como digo, muy interesante, si es que tuviésemos otras recetas, si hay otras personas que saben cómo preparar la colada morada de otra forma, pues sería muy interesante escuchar al 2220-966. 2220-966 es la línea fija de la radio, usted nos puede, pues, ayudar, porque estamos en esta búsqueda de más recetas, precisamente para la colada morada. Les decía, pues, que también la colada morada y el pan de finado reúne a la familia, tiene un sentido muy religioso y por ende no pierde su esencia de ser un alimento ritual. Se consume el 2 de noviembre mientras visitan a los difuntos y de ahí ya no le vemos más hasta el siguiente año, nos indica pues este chef Santiago Pasos, gastrónomo y docente de la Universidad Católica. A propósito, nos dice Pasos que sirve la colada morada fría, pero asegura que también se puede tomar caliente. Además, en su preparación no le coloca hojas de arayán, cosa que sí hace su padre, quien fue el que lo enseñó. Así como esta variación, el gastrónomo afirma que hay dos maneras de hacerla. Una, con harina de maíz y con maicena. La primera es la original y la misma preparación es la que le dará un mejor color. La que lleva maicena cambia completamente desde su nombre de colada hasta el color y sabor. Esta se denomina terciopelina, explica. Miren, aquí hay otra preparación con maicena. Habíamos leído con la harina de maíz, la típica y tradicional colada de morada, y por supuesto con el camote. Y Pasos nos señala pues otra preparación que sería con maicena. Aunque la colada morada solo se deja ver en el mes de noviembre, Pasos asegura que 10 años atrás esta rica bebida se encontraba durante todo el año en la ciudad de Ambato. Asimismo, hace 50 años atrás se consideraba una bebida de pueblo y en los campos se la conocía como mazamorra. Luego, cuando llega a la urbe, recibe el nombre especial y es el pan de finado, que el nombre de la colada, ¿no?, que según la definición de la Real Academia Española, también significa mazamorra, dice Pasos. La colada morada tiene un acompañante muy especial. ¿Cuál es? Precisamente el pan de finado, o lo que nosotros llamamos las guaguas de pan. Reciben diferentes nombres. Por ejemplo, en Quito se sirve el pan de guaguas, en Loja el pan con forma de puerquita, en otras regiones de soldadito, de trenzas, caballitos, estrellas o palomas. Sí, esto es importante, Bachita, mire esto, escuche esto, que en otras provincias de nuestro país no necesariamente tienen forma humana las guaguas de pan. Aquí en Quito se les conoce como guaguas de pan, pero por ejemplo en Loja tiene forma de puerco. Claro. En otros de soldadito y otros lados de trenzas, de estrellas, palomas, etcétera. Qué importante, ¿usted conocía un dato de estos? Sí, había conocido justamente por nuestra compañera Laura que en Loja hay las puerquitas, así las llaman. Entiendo que es una costumbre lojana y que la... Vamos a pedirle a Pau que le pida a doña Laura que venga 2 minutos. Porque a que nos cuente nuestra experiencia, de qué son hechas, yo no sé. Bueno, acá en Quito cada vez más sofisticadas. Pude probar una guagua de pan, que si bien no estaba... ¿qué se llama? Decorada... Pero tenía todo de chocolate adentro. Entonces, cada sector cambia de esto. En Loja, decíamos hace un momento que nuestra compañera Laura Ríos nos había comentado algún rato que habían las puercas, así se llaman, Laurita. Vamos a pedirle un minuto a que nos cuente de qué están hechas las puercas. Ah, bueno, lo que yo decía, que dentro de las actividades que se desarrollan en cada una de las provincias, y en mi niñez yo no había disfrutado de esta arte culinario que se hacía, ¿no? En la provincia del Oro se festejaba ya un poco quizá con esta hibridación de la cultura, que era muy diferente. No tuve el gusto de en mi niñez haber probado yo la colada morada, sino fue en el momento que mis padres nos mandaron a estudiar allá en Loja, donde yo pude tener un contacto con una cultura diferente, donde ya se disfrutaba de la colada morada. Bueno, hay las guaguas de pan, pero quizá lo que más llama la atención son las puercas. Son unos dibujitos de chanchitos que le ponen el hociquito, la colita, y que tú la puedes disfrutar, y que eso se extiende, imagínate tú, hasta las fiestas de noviembre, que ahora ya uh-huh. se avecinan, ¿no? Las fiestas de la independencia. Entonces, tú ibas a un lugar a servirte algo, entonces te viene tu colada morada acompañado de una puerquita. Y algo que conocimos durante esta semana, que yo había leído, pero ahora ya nos contó el director del núcleo de Carchi, que dice que si bien es cierto, allá hubo una muy marcada tradición en la época de los difuntos, donde podías compartir, porque venía después de la muerte la otra vida, digamos, uh-huh. así que por eso te enterraaban o los enterraban a los muertos con todos sus utensilios, sus claro. platos, sus joyas, sus herramientas de trabajo. En el caso de los agricultores, ustedes recordarán esa gran época de las conocidas huacas que uh-huh. habían, ¿no?, que se encontraban. Y después de esta época, dice que había como una especie de, en cada familia, realizar el mejor pan, el más rico, quizás el más grande, el más extenso. Pero había una particularidad, habían las guaguas, pero porque dicen que las guaguas fueron después, pero antes era un caballo con jinete, ese era el que se disfrutaba en esta época del Día de los Difuntos. Es decir, donde ustedes no se tomaba colada morada. Yo no me recuerdo de que yo en mi niñez me haya servido, que mi mamá haya hecho. Entonces, ¿qué tomaban? era una comida un tradicional un día más, pero que si tú querías reunirte con tu familia en ese día, pero en tu casa, era una comidita un poco especial, diferente, qué sé yo, unas empanaditas, de pronto un sequito de pollo, porque no es que siempre la carne había por montones como lo hay ahora, de diario, sino que disfrutar de una carne, de un buen cerdo, era cuando era una visita especial, digamos así, tu familia. Entonces, claro, había la carne, pero no en las proporciones que ahora te las sirves. ¿Tú haces colada morada ahora? Ah, en la actualidad sí. Yo pienso que el hecho de uno vivir en diferentes lugares del país hace que tengas que ir adaptando también la cultura de esas zonas, y vas aprendiendo, vas compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que vas aprendiendo a prepararla, a elaborarla, y obviamente la tienes que compartir con tu familia. En el caso mío, si tengo familia que ha nacido aquí en Quito, tiene que aprender también las costumbres de las dos zonas, en este caso provincia del Oro, mi esposo de Loja, y ahora ellos como quiteños también tienen que ir conociendo. Entonces imagínate tú que la cultura se va ampliando, la cultura, las tradiciones, las costumbres no solamente se quedan con las que naciste tú, de tu abuelo, de tu abuela, sino que también ya se adapta del resto de la familia. Y si uno no se hace esto, pues sencillamente los hijos no se llevarán consigo esas tradiciones. Laurita, yo quisiera preguntar algo a Laurita. ¿Cómo prepara la colada morada? Porque pues nos hemos sorprendido de algunas formas de preparar la colada morada. Unas personas señalan con camote, otros señalan con maicena y por supuesto con la típica harina de maíz. ¿Cómo lo hace usted? Yo lo he hecho con la típica harina de maíz. Siempre me gusta irme al molino a comprar la propia harina de maíz, porque quizá te sale un poco más deliciosa, porque hay veces que cuando se compra uno estas harinas, o sea, lamentablemente digo yo, que a veces en el mercado no cuidamos la salud de los demás. Lo que nos importa a veces es la cuestión económica, y tú vas a una tienda, compras una determinada harina, llegas a la casa y esa colada te resulta un desastre porque el sabor no es el mismo, porque es a base de colorantes, a diferencia de que el maíz es un poco ya natural. Entonces ahí que vas a utilizar, yo particularmente utilizo la piña, utilizo el babaco, utilizo la mora, un poco de mortiño, y todo esto, ¿no? El proceso de licuado para poner a hervir. Las hierbas también, las hierbas que encuentras tú en el mercado, a más de la canela, del espingo, del clavo de olor, del anís estrellado, que eso cocinas, ciernes, y en eso es lo que tú vas hirviendo, lo que es la mora, vas poniendo el mortiño, y bueno, a mí me gusta hacer la piña, que se pase un poquito en almíbar de azúcar cada uno de estos, luego la mezclo, pongo azúcar al gusto. La colada no me gusta muy espesísima, que digamos, sino que tiene que ser algo que balanceado, que, ¿no? Exacto, claro. Que no sea ni muy espesa ni muy aguada. Y luego de eso, vea, a disfrutar con una deliciosa guagua de pan que la puedes encontrar en cualquier panadería. Hace un momento decía Lauri esto de un poco intercambiar las costumbres, ¿no? Los que nacieron en Quito, los que nacieron en Loja, los que nacieron en El Oro, y en fin, en tanto espacio. Yo creo que los migrantes son los responsables ciertamente de llevar los de tejer, como se dice ahora, de tejer esta interculturalidad, ¿no? Es decir, creo que la interculturalidad va más allá de un discurso o de un concepto. Así creo es. Que eso es la interculturalidad. Es decir, la vida es la interculturalidad. Cuando alguien habla diferente que el otro, cuando alguien cocina diferente a otro, solamente en el lenguaje, miren ustedes, cuando alguien dice, por ejemplo, se me ocurre, nosotros decimos la piedra de moler. Conozco el que mira el batán, y por Morona, Santiago, dicen la vasca. Y como este término podríamos analizar algunos, ¿no? Entonces, por ese lado me parece también importante este tema de cómo hacer las cosas. Claro, mortero también, que se le dice, claro, los morteros, claro. A dónde tú puedes mover esto. Claro, yo pienso que la interculturalidad, como dices tú, esto de la migración juega un papel sumamente importante, porque tú vas trasladando, vas llevando consigo lo tuyo, porque a veces no te identificas al 100% con lo que hay en una determinada zona. Entonces, por ejemplo, quienes viajan a Europa dicen, compro un plátano y me hago mi moyoco, pero resulta pregunta que hace Moyoko no le salió igual que el que hacía acá la abuela, el abuelo, ¿no? Y cuando vienen acá realmente hacen esas comiditas y resulta que el sabor es totalmente distinto, el sabor es totalmente diferente. Entonces, yo creo que disfrutar en estas festividades del 2 de noviembre, con todas esas tradiciones, con todas esas costumbres. Y yo pienso algo que debemos decir es que nunca debemos avergonzarnos de dónde venimos. Ah, no. Exacto, para nada. O sea, si lo celebramos el Día de los Muertos haciendo esas reuniones en familia dentro del cementerio, hagámoslo. Porque eso es parte de nuestra identidad. Además, mira, lo que dices es importante, ¿no? Porque negar de dónde venimos, nuestra tierra, nuestras costumbres, es como negar al papá, a la mamá, ¿no? Entonces yo creo que cada persona debe estar orgullosa de dónde nació, de sus costumbres, de sus tradiciones. Eso va a enriquecernos. Desgraciadamente, nos han enseñado, digo, entre comillas, de alguna manera, a rechazar lo que no es de la ciudad, por ejemplo. No, es como que si viene de una parroquia, viene de un cantón, de un pueblo, no es tan bueno como si fuera de la ciudad, cosa que está totalmente errada, ¿no? Totalmente errada. Una costumbre, una tradición, de por sí tiene su riqueza. Tiene su riqueza. Y yo sigo insistiendo en esto, Laura, de tejer estas nuevas historias a través de este trueque cultural, ¿no? Porque es eso. Tú me enseñas esto, me cuentas que en tu provincia se hacía esto o comes de esta manera, y yo te cuento que aquí en Quito comemos y decimos de otra manera. Entonces, ¿no? Enriquecemos nuestro vocabulario, nuestra gastronomía, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, más bien nuestra invitación es para que un poquito, sí, disfrutemos de estos días, pero veamos todas estas fechas como la posibilidad de acrecentar nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura para acrecentar nuestra gastronomía en casita. Y no nos avergoncemos, como decía Laura, de quiénes somos, porque eso sí es una vergüenza, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, decirles, mantengamos vivas esas costumbres, como por ejemplo, quizá usted llevaba flores al cementerio, ahora usted también las prepara en casa. Antes las abuelas se daban el trabajo de hacer los ramos de flores para llevarlos, de papel crepé, de papel cometa, de las plantas naturales, hacías tú mismo tus adornos. Pero ahora es mucho más fácil ir a la esquina, al mercado, a la tienda, comprarlo y llevarlo. O sea, ya no hay esa, no sé si decirlo como ese ritual, cariño, ¿no? No sé, así exactamente. Es, como un ritual. De todos los colores, si era niño, claro. Colores pasteles, si era ya persona adulta, le ponías un morado, le ponías un negro. Y saben una cosa, algo más. Ustedes han visto en los cementerios, hay diferentes formas de actuar de la gente que va, vi aquí en Quito, en el Batán. Personas que van, se santiguan, ¿no? Frente a la cripta. A la tumba. A la tumba, claro. Y le hacen esto, o sea, golpean, tum, tum, tum, tum, en la lápida. Y le dicen algo como, ya estoy aquí, papito. O ya estoy aquí, mamita. O mamita Rosa, estoy, ya llegué. Una conversación. Y golpean la entonces, téngate, ya. Y es como una conversación, una cuestión así. Otras personas se santiguan 3-4 veces, ¿no? Antes de comenzar esa... Sí, obviamente hay otras que simplemente lloran. Ay, lloran frente a las tumbas. Y una costumbre que veo que cada vez está un poco menos es en el Batán había un señor con un acordeón. Y cantaba esas canciones populares, pero de esas... De esas que te partían el corazón. Los yarabís. Qué barbaridad, esos yarabís, pero entonces, qué sé yo, mi vida es cual hoja seca. O detrás de la piedra. O detrás de la piedra. Y claro, inclusive muchas veces las personas ni siquiera le estaban cantando a su muertito, digámoslo así, a su difunto, pero llamaba al llanto, ¿no? Llamaba a que te estremezcas porque esa música que... La verdad es que te llama la nostalgia, ¿no? Al dolor profundo. Eso también son las costumbres, es parte de las tradiciones nuestras. Entonces yo no sé, ahora decía Gabriel, yo voy, dice, compré al lado de la tienda un litro de colada morada y una guagua grandota. No sé, pues esa es parte ya de esta nueva generación también, ¿no? Claro, ¿no? El mercado. La rapidez de las cosas, y precisamente en esa rapidez las nuevas generaciones creo que no tenemos el contacto directo con nuestras anteriores generaciones. Por ejemplo, yo sé que mi abuelita sí prepara la colada morada. Yo sé que quizás mis tías, las mayores, digamos, respecto a mi mamá, saben la preparación. Pero lamentablemente a mí no me ha llegado el conocimiento, no sé, por alguna extraña razón, ¿no? Creo que Gabriel llega un momento, digo yo, creo que nos pasa a todos, que llega un momento donde tú sientes la necesidad de conocer, de saber, porque seguramente tú probaste la colada de tu abuela y va a pasar el tiempo y no vas a encontrar ese sabor en tu paladar y ahí vas a sentir la necesidad, yo quiero una colada igual que la de mi abuela. Claro. Y vas a sentir la necesidad de preguntar o de decir cómo hacía mi abuela. Claro, pero ahora pongamos en discurso, pues en análisis también, las variantes de vivir en una gran ciudad, la facilidad. Comento que pues aquí nomás en la Juan Leomera, en su panadería, donde compramos los panes en la mañana. Sí. ¿Para qué haces el lío, dices tú? Así, de una, ¿no? Pasa la tarjeta, listo, ahí está la colada y el pan. Pero eso también, la necesidad, porque tenemos recursos. Claro, ¿qué tal una persona que vive de un dólar diario, $2 o de $5? Ya no va a poder darse ese lujo, aunque por más quiera ir a comer, ay, quiero cambiar esta comida, ya no quiero venir a hacer yo, no lo va a poder hacer. Además es la minga familiar, pues. O sea, de eso se trata también. Son fechas donde viene el hermano, la tía, le llamas al uno, le llamas al otro, de pronto a la vecina, haces tú mismo el pan, ¿no? Entonces yo creo que sí son momentos de un poco también de juntar a la familia, de juntar a la gente que uno quiere. Yo, bueno, como ya soy veteranita, para mí un interés particular es que mi nieta aprenda a hacer huevos de pan, y afortunadamente coincidimos con mis hermanos, que ya tienen nietos, ¿no?, que quisiéramos que ellos sigan la tradición de nuestra familia, que hay fechas en las que debemos reunirnos para sentarnos, para mirarnos y tomar una colada morada. Pero algo pasa, por ejemplo, recuerdo ahorita a propósito de reuniones, cuando mi abuela vivía en el campo, yo nací en Cayambe, ¿no?, y cuando mi abuelita vivía ahí, todavía teníamos la presencia de mi abuelo, pues era reunión obligatoria de todas las personas, viajábamos desde Quito hasta Cayambe y hacíamos todo el ritual de la colada morada y los panes, horneábamos en horno de leña. Qué y maravilla. por cientos de panes, ¿no? Porque qué después lindo. Salía a vender o a regalar mi abuelita. Entonces, en mi familia, digamos desde la generación de mi abuela, por supuesto que hay esa raigambre. Pero actualmente ya es difícil, ¿no? Es muy difícil conectarse nuevamente. Claro, yo digo que antes como que la familia estaba más unida, ¿no? Podías estar a kilómetros, pero sabías que tenías que ir y estabas ahí. Pero actualmente la juventud como que es un poco, ¿qué diríamos? Individualista. Ya les gusta estar en su mundo. Ya cada no quieren saber nada. Aparte, ¿no? Se olvida de lo que tú acabaste de decir, Beatriz, que es el hecho de hacer una colada morada. O sea, quizá no es la colada morada, ¿no? Es el hecho de que tú puedas estar ahí, de que ayudes a picar, de que estés acá, y que no sientas pereza, que no sea una carga el hecho de sentarte a cocinar, el hecho de sentarte a hacer, y que finalmente te sientes y puedas disfrutar, reírte con esa deliciosa colada morada. Porque oye, los chicos, Laura, de ahora no quieren. Yo creo que para el próximo año podríamos nosotros, como una experimentación de aquí de la radio, ¿no?, ponernos realmente a hacer una coladita morada con nuestras manos, le ponemos a picar algo a Gabo, a Gabriel, a Pau, que comience a amasar ya la harina y para hacer entre todos un pancito. En fin, nosotros queríamos esta mañana precisamente dedicar este espacio a este tema que creemos es importante por tradición, por interculturalidad, por que creemos que son formas también de unidad, ¿no?, familiares, entre amigos, entre compañeros. Y ahora mismo Pau nos tiene ya listo una canción que tiene que ver con este tema. Y que la disfruten, además, es importante sobre todo a este 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, que se lo celebra en todo el país y que además tenemos un feriado para poder ir y visitar nosotros sí. A nuestras tumbas. ¿Tienes mucha familia acá aquí en Quito? No, aquí en Quito no tengo. La mayor parte están allá en mi provincia, están en Loja, Santo Domingo, una tía, pero la mayor parte están en mi en pueblo, tu tierra. En Carolina. Sí. Pero ya no es con comidas, con nada. Para nada. Simplemente es reunión en el cementerio donde vas, limpias, la gente se organiza, vas a la misa, pones tus cirios. Si hay flores, las florcitas, acompañas, dejas limpiando y nos vemos en el próximo año. Y si es que durante la época puedes, bienvenido. Un abrazo a la distancia que sea, ¿no? A todos nuestros seres queridos que nos siguen iluminando, nos siguen acompañando con su ejemplo, nos siguen acompañando con su tenacidad, con su amor. Y claro, la forma de honrar uno a esos seres, a nuestros padres, pues es, yo creo que actuando como a ellos les habría gustado que uno sea, ¿no? Un poco por la derecha, ¿no? Por centraditos. Centraditos, tranquilitos y claro, creo que para ellos era el orgullo mayor que los hijos sean gente honrada, gente de bien, así decían, ¿no? Y trabajadora. Así es que en honor a ellos realmente este segmento del día de hoy. Ahora sí ya. Vamos a la música, ¿cierto, Pau? Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Las calaveras salen bailando, hermosas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos!

siempre, como siempre. Y miré esos ojos frente a mí, que no me dejaron ir, que me piden que los salve. Once de la mañana con 6 minutos, estamos en un siguiente bloque de entrevistas, en esta ocasión junto a Fabiola Ríos. Ella es técnica en seguridad operativa y doctrina de la Cruz Roja Ecuatoriana, Y el día de hoy pues vamos a citar este diálogo precisamente para hablar sobre la protección y el posicionamiento de los emblemas que ocupa la Cruz Roja Ecuatoriana. Esto pues sin dejar de lado y contextualizar un poco con la historia de cómo se originó esta organización, ¿no?, a nivel mundial, y cómo pues aterriza ya en nuestro país, a propósito también de que se cumplió ayer justamente 30 de octubre de pero en el año de 1910 pues falleció uno de los fundadores, Henry Dunant, uno de los fundadores de la Cruz Roja. Entonces queremos también realizar una especie de homenaje a este gran hombre que, pues, filántropo desde nacimiento, digamos, pues se convocó a esta gran causa humanitaria a nivel del mundo. Así que precisamente estamos con Fabiola Ríos para conversar de aquel tema. ¿Cómo está, Fabiola? Bien, muchas gracias por invitarnos a compartir con su programa. Sabemos que tiene muy alta audiencia. Muchas gracias por permitir que Cruz Roja Ecuatoriana esté en estos espacios. Vamos a hablar un poco de lo que es uso y protección del emblema y vamos a hablar sobre la vida de Henry Dunant. Bueno, prácticamente el movimiento inició a raíz de una guerra. Henry Dunant realmente no fue médico jamás, ¿sí? Henry Dunant, desde muy pequeño, sus padres siempre le inculcaron la ayuda a los más menesterosos, ¿sí? Henry Dunant viene de una familia protestante, ¿sí? Es suizo, es ginebrino. Entonces, en la ayuda que él realizaba los fines de semana con sus padres y todo, era ayudar a los menesterosos, visitar a los presos en las cárceles para ver si tenían un trato justo. Esa inició su vida. ¿Cómo él idealizó este movimiento? A raíz de la Guerra de Solferino, el 24 de junio de 1859, la guerra más cruel, la guerra más terrible de todos los tiempos. Actualmente no ha sobrepasado ninguna guerra a esta Guerra de Solferino, que alrededor de 1 millón de combatientes de ambos bandos, tanto austriaco como ítalo-francés, combatieron esa noche, pero hubo 9.000 muertos en una sola noche. ¿Sí? Entonces, en tal virtud, Henry Dunant, por situaciones de negocio, iba hacia Francia para pedir autorizaciones para su negocio. Ellos tenían trigos, ¿no?, molinos de trigo, y él se iba a instaurar en Argelia, ampliando un poco más allá que el patrimonio familiar y poniendo una empresa de molinos de trigo en Argelia. Su papá tenía molinos de trigo en Ginebra. Entonces Henry Dunant, como siempre, fue muy compasivo, miró que los militares no eran atendidos, porque en ese entonces, para 9.000 hombres, habían 5 médicos. Entonces, a cómo les tocaba, como 1.000 y pico de soldados para ser atendidos por los médicos. ¿Por qué? Porque en una guerra no les interesaba mucho tener médicos, ya que ellos no son combatientes. Entonces, ellos observaron que tener médicos no era realmente de su interés. Entonces, Henry Dunant fue muy compasivo. Y él armó y recogió a soldados de ambos ejércitos y los llevó a un poblado cercano en Lombardía, donde improvisó un hospital en la iglesia. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, Henry Dunant queda muy impresionado sobre la guerra y escribe un libro que se llama Un recuerdo en Solferino. En 1862 publicó, ¿sí?, con su fortuna, su pequeña fortuna, él imprimió este libro. Y más allá de esto, él se unió con 4 personas increíbles que posteriormente van a formar el Comité de los 5, que se llamaba un inicio. Henry Dunant, el general Dufour, Louis Apia, que era un médico militar cirujano, Monnoir y Monnier. Monnier era el jurista del grupo. Entonces, ahí en este libro, Henry Dunant plasma 2 ideas fundamentales. La primera idea era formar en cada sociedad nacional o en cada país un comité de socorros, pero formado por voluntarios y civiles voluntarios. Y la segunda idea es promover un convenio que ampare a todos los ejércitos en campaña, o sea, a todos los ejércitos militares en campaña, o sea, a nuestros soldaditos, para ser más claros. Entonces, Henry Dunant, después de un tiempo, pues obviamente se formó el Comité de los 5. Este libro fue entregado a los ejércitos, a los generales, emperadores, emperatrices, reyes, presidentes de algunas naciones. ¿Con qué objetivo? Para que lean el libro, se conmuevan y puedan ellos apoyar la idea, la loca idea de estos 5, ¿no?, que era formar un comité de socorros y que en cada país se forme una sociedad de socorros voluntarios, para que en tiempos de paz ellos se capaciten en primeros auxilios y en tiempos de guerra puedan ser los primeros respondientes para atender a los ejércitos o a los heridos que se encuentren ahí, voluntariamente. Qué importante, ¿no? Esta historia del fundador, uno de los fundadores de la Cruz Roja. A propósito, ¿por qué movimiento? Porque es una constitución de un movimiento que está en movimiento. Es un grupo de personas que constantemente se están moviendo. Nosotros estamos a nivel actualmente de 190 países. Y no estamos quietos, siempre estamos haciendo algo por la ayuda a los demás, por la humanidad. A nosotros, como personas que integramos el movimiento, tenemos 7 principios fundamentales que nos rige como tal, ¿sí? Recordemos que nosotros no somos una ONG ni tampoco pertenecemos al Estado. Nosotros somos un organismo internacional que nos amparan los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos adicionales. En tal virtud, no somos una ONG. Claro está que nosotros no tenemos ni tampoco nos interesa tener lucro de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros sí debemos de una u otra manera, para ayudarlos a los demás, hacer algunas cosas para poder recaudar fondos, ¿sí? Entonces, este movimiento es inmenso porque siempre estamos en movimiento. Es un movimiento que está en movimiento, es un movimiento internacional porque es un movimiento de grupo de personas que tenemos estos principios súper marcados, que son, bueno, el principio de humanidad, imparcialidad, neutralidad, la independencia, el carácter voluntario, unidad y universalidad. Esos son nuestros 7 principios. Y todo aquel que quiera formar parte del movimiento de la Cruz Roja, las sociedades nacionales, tienen que tener muy fijo estos 7 principios, porque somos muy humanos, nosotros somos imparciales, es decir, nosotros no miramos ni condición social, credo, religión, orientación sexual, si el rico es pobre, si es gordito, es feo, es blanco, amarillo, nada, nosotros no observamos nada para atender a las personas que más lo necesitan, únicamente vemos la vulnerabilidad de las personas en los casos que más necesitamos. De cierta forma, pues hicimos este contexto, ¿no? En tiempos de guerra, como lo había señalado ya Fabiola, pues es que nace como esta idea. A propósito del nacimiento, una institución siempre se funda con principios, digamos, como ya los ha aclarado, valores y con emblemas, ¿no? Entonces, sí. A propósito de eso, que queremos ya entrar en la segunda parte de esta entrevista, ¿cómo es que nace el emblema de la Cruz Roja? Y sabemos que a propósito hay 3 emblemas. Hablemos del típico, que es la Cruz. La Cruz Roja. Bueno, este emblema nace a raíz de esta guerra, como les decía, en Solferino. En el libro que escribe Henry Dunant plasma los primeros convenios de Ginebra. El primer convenio es amparado a los militares y a los ejércitos en campaña. Pero este primer convenio hay 10 artículos. Y uno de los artículos cita que debe haber un emblema distintivo para que este emblema sea respetado tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y únicamente y exclusivamente puede portarlo el movimiento, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja posteriormente, y los enfermeros de combate, ¿sí? ¿Por qué los enfermeros de combate? Porque obviamente en la guerra hay personas que asisten a sus soldados y estos enfermeros de combate portan el brazalete de la Cruz Roja y la Cruz Roja prácticamente. Entonces ellos no pueden ser atacados porque hay un convenio que les ampara, ¿sí? Actualmente hay 4 convenios que van amparados: para los militares, para los náufragos y marinos, para prisioneros de guerra, para personas civiles y bienes culturales. ¿Por qué hay 3 emblemas? Nosotros, como bien decimos, somos imparciales y neutrales y humanos. Pero todos los países, actualmente en 190 sociedades nacionales, estaban también Medio Oriente. Entonces, Medio Oriente no quería acogerse a la Cruz Roja, por cuanto ellos les recordaba mucho que ellos fueron sometidos, cuando fueron las batallas de los cristianos hacia el territorio islámico, habían las cruzadas. Entonces, la cruz les representa a ellos ser oprimidos. Entonces, ellos hicieron todo el papeleo, dieron sus disculpas a todo el comité y dijeron que ellos se acogían a la media luna porque se identifican con la media luna, ¿sí? Entonces, algo súper interesante de la media luna es que hay una media luna que está hacia la derecha, otra a la izquierda. Son muy válidas las dos, se utilizan en los países islámicos, pero representa la punta donde se encuentra la media luna, es donde representa donde está la Meca, donde le señala dónde está la Meca. Es muy interesante. Ahora, hay otro emblema que actualmente le tenemos, como decimos, en el museo. Es un león rojo sobre... Aquí actualmente no está porque estos son los que están en uso. Tenemos un emblema que es de león rojo, ¿sí? Con un solcito en la parte de atrás sobre un fondo blanco. En su época fue utilizado por el Imperio Persa, ¿sí? Pero cuando se suscitó una guerra, muy claramente citan en los artículos de los convenios de Ginebra que el emblema tiene que ser de fácil utilización, ¿sí? Y de fácil hacer en el momento que se desata una guerra. Tan es así que un niño puede hacer este emblema. Ahora, como se desató la guerra, póngase a dibujar un león con la llama, con el solcito y todos los detalles. Realmente les fue muy mal. Entonces, ahí al día siguiente ellos dijeron que dejaban ese uso de ese emblema y se acogían a la media luna. Entonces, por lo tanto, sí tenemos otro emblema más. Y el cristal rojo es un emblema que se creó en el 2005 y se puso en uso en el 2007. Este cristal rojo es para aquellos países que no se sienten identificados ni con la Cruz Roja ni con la media luna roja. Sí, por su cultura, por su religión. Este país actualmente utiliza Israel, ¿sí? Que ellos son judíos. Entonces, dentro del cristal rojo ellos le ponen la estrella de David roja, pero dentro del marco del cristal rojo. Entonces, el cristal rojo es un emblema más del movimiento. ¿Y por qué nosotros vamos a lanzar una campaña de uso y protección del emblema? Porque, como ya les dije, estos emblemas se utilizan únicamente y exclusivamente por personal y por instituciones del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las Fuerzas Armadas en lo que son hospitales, enfermeros de combate y ambulancias de los militares. Porque en tiempo de paz ellos tienen que estar preparados y en tiempos de guerra están listos. Entonces, en el momento que la persona utilice mal nuestro emblema, primero no está autorizado. La segunda, nosotros tenemos todos los derechos para poder única y exclusivamente portar ese emblema las personas del movimiento o de la sociedad nacional. Otras personas que tal vez por ignorancia, pero como son radioescuchas, ellos van en este momento a saber que no están haciendo bien, tienen que retirar el emblema, porque en tiempo de guerra son los que las personas identifican como ayuda humanitaria. A propósito de ello, ¿hay quizás una ley que proteja precisamente lo que estamos diciendo, es decir, proteja el uso exclusivo de los emblemas de Cruz Roja? Claro, cuando se forma la Cruz Roja Ecuatoriana, el 21 de abril de 1910, con el general Eloy Alfaro, quien promulga la ley de la formación de la Cruz Roja Ecuatoriana, él dentro del registro oficial manda una ley que especifica que es uso y exclusivamente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Este emblema, que nadie puede ser utilizado. A nivel Ecuador, a nivel administrativo, nosotros tenemos con el IEPIS, sí, con el IEPI, que es la marca exclusivamente del movimiento. Lamentablemente no hay aparte otro reglamento de la ley ecuatoriana que digan que es exclusivamente del movimiento. Sin embargo, por medio de la IEPIS, pues sí. Exclusivamente es una marca registrada que solamente tiene y puede ser utilizada por Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Qué pasa cuando hay quizás una institución, un grupo, una organización que ocupa este emblema sin la autorización? Ya, bueno, no va a haber ninguna autorización por parte de Cruz Roja Ecuatoriana. Vuelvo y repito, únicamente se utiliza las Fuerzas Armadas y el personal sanitario de las Fuerzas Armadas y nuestras juntas provinciales o sede central que somos nosotros. De ahí nadie más puede portar este emblema. ¿Por qué? Porque en el momento que se desate una guerra es la identificación del título protector, que solamente es la Cruz Roja, es un título protector y demuestra que eso es humanidad. Eso quiere decir que aquel sitio donde está este título protector está protegido por los 4 convenios de Ginebra. Entonces, si una persona hace mal uso, nosotros lo que vamos a hacer es hacerle una sensibilización, vamos a acercarnos al local, vamos a identificar al local, vamos donde el propietario del local a indicarle que no puede usar y que tiene que ser cambiado, muy amablemente, tiene que ser cambiado su propaganda o su emblema o distintivo indicativo del local. Caso contrario, si no quiere la persona por segunda o tercera vez, pues ya tendríamos que ver ya realmente algo más administrativo. Y nosotros como Cruz Roja no solemos de hacer denuncias, ¿sí? Como obviamente nuestro movimiento y nuestros principios lo rigen. Pero ante la ley, pues sí nos han propuesto que seamos un poco más severos en este tema. Y sabemos que, bueno, dentro de estos usos también hay usos, bueno, erróneamente, pero hay unos que ya indiscriminadamente caen en un abuso, ¿no? Así es. Hablemos de los abusos de los emblemas. Ya, hay abusos e imitaciones del emblema. ¿Qué es un abuso? Es arbitrariamente coger el emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco y ponerle una patita. Entonces le pone clínica veterinaria, para identificar que esa es una clínica veterinaria y que es la ayuda para animalitos. Está muy válido, pero la Cruz Roja sobre un fondo blanco no puede utilizarlo. Indistintamente que el señor le ponga la patita en el centro, que le ponga una patita abajo, que le ponga, le abra la Cruz Roja y le ponga dos manitos. O sea, mientras haya una Cruz Roja y se parezca a la Cruz Roja con un fondo blanco, está siendo una usurpación y una imitación de nuestro emblema. Entonces, eso también es penalizado, ¿sí? Cuando hay una Cruz Roja para la clínica del riñón, es la Cruz Roja del Movimiento Internacional. Entonces, tienen que retirarle esa Cruz Roja. Todo lo que tenga que ver con Cruz Roja, cinco cuadrados perfectos, sobre un fondo blanco, indistintamente si sea más largo o más corto, pero que sea una cruz y se vea la Cruz Roja sobre un fondo blanco, pertenece al Movimiento Internacional. Y cae en un crimen de guerra, porque así lo está aclarando la información de la Cruz Roja, quien use este emblema y obviamente haya el abuso mencionado, cae en este crimen de guerra llamado perfidia. La perfidia es cuando existe un combate entre dos estados, cuando hay un conflicto armado. ¿Qué pasa con este conflicto armado? Cuando una de las dos partes usurpa, coge nuestro emblema, ¿sí?, para obtener una ventaja militar, ¿sí? Entonces, esto no puede ser dado, porque esto es una perfidia. Para que haya perfidia debe considerarse algunas cosas, ventaja militar, tener, aparte de la ventaja militar, una proporcionalidad del ataque. Es un sinnúmero de cosas que suman para una perfidia, pero básicamente lo ocupan las fuerzas armadas de uno de los dos estados para obtener sobre su adversario una ventaja militar, y se ha demostrada la ventaja militar. Entonces no puede darse ni puede tampoco ponerse en tanques de guerra, nada. Fuerzas armadas exclusivamente pueden usar nuestro emblema en tiendas de campaña que sea para registrar a sus soldados heridos, hospitales y obviamente ambulancias que sean autorizadas por el movimiento. Únicamente las ambulancias de Cruz Roja Ecuatoriana son autorizadas para portar nuestro emblema. Ninguna otra ambulancia ni del Ministerio de Salud Pública pueden portar nuestro emblema, a no ser de, como le había mencionado, de las ambulancias militares y de las ambulancias de Cruz Roja Ecuatoriana. Habló en este momento pues de ambulancias, es decir, el uso de los emblemas en ambulancias. Quizás hay otros usos que se le puede dar a los emblemas dentro de la institución, me refiero. Nosotros tenemos el uso indicativo, que específicamente indica, valga la redundancia, a qué sociedad nacional pertenece. Por ejemplo, Cruz Roja Chilena es la Cruz Roja y dice Cruz Roja Chilena, Cruz Roja Colombiana exactamente. El uso indicativo es el uso que nosotros le damos como sociedad nacional, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos armados u otras situaciones de violencia, que también nosotros estamos en todo momento y en todo lugar. Yo quiero agradecer a Fabiola Ríos, quien es técnica en seguridad operativa y doctrina de la Cruz Ecuatoriana, Cruz Roja Ecuatoriana, por precisamente realizar este diálogo informativo sobre el uso correcto, digamos, de los emblemas de la Cruz Roja, que a propósito, pues ya lo señaló, no lo usa cualquier institución, organismo de la sociedad civil, sino específicamente miembros de este movimiento. Y pues, importante mencionar que se avecina una campaña, Fabiola. Así es, en los próximos meses nosotros ya vamos a sacar una campaña de 6 meses en la que vamos a sensibilizar a toda la red territorial por medio de nuestras juntas provinciales, cantonales y parroquiales, para que nuestros voluntarios trabajen en este tema y sensibilicen a las personas para que retiren los emblemas que se encuentran mal utilizados por tal vez ignorancia, ¿no? Que no lo hayan hecho con mala fe, sin embargo no sabían que esto era uso y exclusivamente del movimiento. Entonces les espero en los próximos meses para poder hablar cómo nos está yendo con la campaña. Estoy segura que todos sus radioescuchas van a apoyarnos con esta campaña, ya que para nosotros tiene mucha, mucha importancia por cuanto se está dando malos entendidos, ya que recordemos, nosotros somos una institución que no pertenecemos al Estado y que nosotros sí recaudamos fondos, pero para hacer nuestras obras y actividades misionales, que son la ayuda a los más vulnerables. Muchísimas gracias, Fabiola. Y por supuesto, cuando se dé eso y se necesita más apoyo y más difusión, aquí estamos. Muchas gracias. 11 de la mañana con 25 minutos. 26 minutos. Vamos con un tema musical, por favor.

Incluso la UNESCO ha declarado la celebración mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo. Pero, ¿de qué se trata esta fiesta y cómo se celebra? Pues bien, en México, la celebración del Día de Muertos es una tradición en la que se rinde homenaje a nuestros ancestros, familiares y amigos que han abandonado la vida terrenal. Es una celebración llena de misticismo y de simbología que en la mayoría de nuestros pueblos comienza el 28 de octubre y finaliza el 2 de noviembre. Gracias al sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas, hoy está conectada con la festividad de todos los santos y fieles difuntos de la Iglesia Católica. Pero además, coinciden sus fechas con el Halloween, una celebración pagana que tiene sus raíces en el festival celta Samhain, y que al igual que el Día de Muertos, también se ha combinado con el catolicismo. A pesar de esto último, ambas festividades son muy diferentes y no deben confundirse. Más aún, hay que entender que el Día de Muertos no es una adaptación al Halloween. En las celebraciones del Día de Muerto, las almas de quienes han partido son recibidas en nuestros hogares y en los cementerios con gran alegría, con ofrendas, comida, bebidas, luces y flores, entendiendo a la muerte como algo natural, que representa el inicio del camino hacia el descanso espiritual. Es una celebración cuya solemnidad y religiosidad se ve enmarcada en un ambiente festivo. Para nuestros ancestros, el ser humano tenía una entidad anímica e inmortal, que le da conciencia y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos hacia el Mictlán, en donde no existe el infierno ni el paraíso, pero en el que se encontraría su eterno descanso, en el que se libraría de su alma y serían compensados con la presencia de Tonatiuh, el dios del sol. En el calendario mexica, Hipowali, constituido por 18 meses, se observaba por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos, siendo el de mayor importancia la fiesta de los descarnados, mismo que era presidido por la diosa Mictlantecacihuatl, señora de los muertos y reina del Mictlán, al lado de Mictlantecutli, el dios de las sombras y el señor del lugar de los muertos. Para nuestra cultura, durante las festividades del Día de Muertos, las almas de nuestros ancestros difuntos regresan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. En nuestra celebración, hacemos una invitación a los muertos a regresar a casa, donde los recibiremos en familia, con gran alegría y con ofrendas que incluyen su comida y bebidas preferidas, con flores, veladoras, incienso y copal, con fruta, con pan, con sal para purificar su alma y también con agua, la fuente de la vida. Todos y cada uno de estos elementos tienen su significado. Los niveles de los altares, que van desde 2 a 7 niveles, representan el camino que debe atravesar el alma para llegar a su morada final. El copal y el incienso, además de ser purificadores del alma, sirven como guía hacia la ofrenda. El arco del primer nivel representa la puerta que conecta al mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Y el papel picado, además de adornar, representa la pureza y el duelo. El fuego de las velas alumbra el camino de las ánimas de regreso a su morada. El pan de muerto, las calaveras y los alfeñiques se burlan de la muerte. Y el aroma de las flores guía el alma de los muertos. A las ánimas se les recibe también con rezos, incorporados por el cristianismo a la llegada de los españoles. Pero también se les recibe con música, se les visita en el cementerio y se convive con ellos. ¿Qué es lo que pasa en otros países? En Nicaragua se toma muy en serio esta fecha y su conmemoración va mucho más allá de una simple ofrenda u homenaje. El Día de los Muertos se festeja en el cementerio y por la noche, algo que parece terrorífico y por lo que muy pocas personas en el mundo están dispuestas a pasar. Sin embargo, Los nicas eligen esta forma para honrar a sus difuntos. No solo pasan una noche con sus familiares, sino que, además, duermen al lado de sus tumbas. Aunque en menor medida, los salvadoreños siguen la tradición de sus raíces y recuerdan a los difuntos en este día. Antes del 2 de noviembre, miembros de la familia acuden a limpiar y pintar la tumba que visitarán. Durante ese día en el cementerio hay ventas de comida, pero sobre todo, una diversidad de puestos donde las flores son lo principal. Se venden coronas, arreglos y flores para decorar las tumbas. En Guatemala, las celebraciones se destacan por la construcción y vuelo de cometas gigantes, además de las tradicionales visitas a las tumbas de los antepasados. Un gran evento también es el consumo de fiambre, un plato tradicional que se consume solo durante este día. Ahí se tiene la creencia de que las ánimas benditas salen de los cementerios y aparecen en algunos lugares. Muchos dejan los altares caseros con un vaso de agua, una veladora y una fotografía del difunto. Algo muy típico en Guatemala es la flor de muerto, de color amarillo, y que solo florece en esta época. En Honduras y Costa Rica, aunque también en partes de Colombia, donde los creyentes asisten a los cementerios para llevar romerías de amor. Estas son ofrendas en símbolo de agradecimiento a los favores concedidos por los santos y sus seres queridos. Es por eso que en estos países, el pueblo llega a los cementerios con coronas y palmas para adornar las sepulturas y rendir homenaje a los que se fueron. También se concurre a la iglesia para rezar por los difuntos y pedir por la salud y la felicidad de los vivos. En Ecuador se vive una verdadera fiesta, especialmente para los indígenas Quichua, que constituyen una cuarta parte de la población del país. Algunas comunidades celebran aún un antiguo rito, el encuentro con el difunto durante una comida sobre su tumba. Por eso, la gente se reúne en el cementerio con ofrendas de comida para recordar a los antepasados y seres queridos. Esta fiesta también es uno de los momentos fuertes del calendario boliviano. Se cultiva la memoria a los muertos, floreciendo sus tumbas. El culto a los difuntos se mantiene sobre todo en el campo donde el evento se prepara semanas antes. El ritual es muy complejo, pero básicamente los familiares preparan una enorme cantidad de comida, ya que las almas llegan con un buen apetito y una sed inextinguible. Los vivos preparan los platos y bebidas favoritos de los difuntos. En La Paz se celebra también un festival llamado Día de las Ñatitas, cráneos, el 9 de noviembre, en el cual se bendicen las calaveras humanas guardadas tanto por familiares como por desconocidos. En las zonas rurales de Perú se cree fielmente que las almas de los muertos regresan para disfrutar de los altares que se preparan con objetos que reflejan algún aspecto de la vida del difunto. En las zonas rurales de Perú se cree fielmente que las almas de los muertos regresan para disfrutar de los altares que se preparan con objetos que reflejan algún aspecto de su vida. Se colocan su foto, velas y flores que llevarán al cementerio al siguiente día. Las ofrendas para el fallecido incluyen comidas que disfrutaban cuando estaban con vida o alguna cosa de importancia para él. La costumbre es dejar las ofrendas durante toda la noche, para que el difunto pueda tener tiempo de disfrutarlas. El momento más emotivo se da en el cementerio, donde los allegados al difunto visitan su tumba y dejan las flores. Ahora que conocemos más acerca de los orígenes y representaciones de esta festividad, podemos claramente afirmar que el Día de Muertos en México no es una adaptación al Halloween. Y aunque ambas comparten la idea de la cercanía entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, no coinciden para nada en la forma de ver la muerte, la convivencia con los espíritus y tampoco su simbología. Es precisamente la belleza del simbolismo del Día de Muertos la que hace de esta celebración una verdadera fiesta que debemos saber apreciar y en la que además está presente más que en ninguna otra festividad, la importancia de estar unidos con nuestros seres queridos, tanto los vivos como los muertos. Pues en familia formamos parte de una misma comunidad y compartimos el mismo destino, la muerte, un evento natural al que no debemos tenerle miedo. Yo soy el documentalista y esto fue El Día de Muertos. Gracias. Código de mujer, ándate, tápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Mañana con 50 minutos, ya es los minutos finales de esta rayuela. Queremos despedir este programa sin antes pues agradecerles a ustedes por la amable sintonía. Es importante y este ejercicio de la radio siempre se va a dar de esta forma, ¿no? Es decir, siempre habrá alguien que nos escuche detrás del radio receptor, puede ser en la computadora, en el celular, qué sé yo, hay muchas formas de escuchar ya radio. Y es por eso que lo hacemos, porque sabemos que hay alguien que nos escucha todo el tiempo. Sí, a veces entre chiste y chiste nos decimos que hasta nos escuchan en el Congo. Y puede ser cierto, ¿no? A través del internet. Amigos, les ofrecemos entonces esas tres opciones. Escuchar por la radio AM, ¿sí? La amplitud modulada, 940. O puede ser a través de internet www.radiocc.com o también a través de la aplicación para smartphones, para teléfonos inteligentes. Descargue desde Google Play, pues, Radio CCHD, así se llama nuestra aplicación, totalmente gratuita. Y de esta forma nos puede escuchar en todo momento para estar siempre como informado de los eventos culturales. Yo creo que es no solamente de eventos, ¿no?, sino de las actividades propias de la cultura de nuestro país. Importante lo que hoy nos han traído nuestros invitados. Sí, por ejemplo, en la mañana Rina Artieda nos habló de la cultura funeraria de Quito. ¿Qué pasaba en la conquista, en el Quito de muy muy muy antaño? ¿Qué pasaba con el Día de los Muertos precisamente? Escuchábamos antes de esta canción de Daniel Betancourt algunos detalles de lo que sería la celebración de los difuntos en países como Perú, como Ecuador, México, etcétera. Todos hay una ligazón, digamos, entre todas estas culturas, y por supuesto Ecuador no está fuera de ella. La colada morada, que cómo se hacen los huevos de pan, todo eso lo tratamos el día de hoy. Y a propósito de que es un asunto cultural que incluso tiene un trasfondo prehispánico, mucho antes de que vinieran los españoles. De todo caso, pues ahí está la información. Agradecemos a Rina Artieda por ese dato. En la última entrevista tuvimos junto a precisamente Fabiola Ríos, técnica de seguridad operativa y doctrina de la Cruz Roja Ecuatoriana. Nos habló sobre, en principio, un poco de la historia de la Cruz Roja. ¿Por qué? Un día como ayer, 30 de octubre, fallece uno de los fundadores de la Cruz Roja. Estoy hablando del señor Dunet. En ese sentido, pues un sentido homenaje a este movimiento a nivel mundial que aporta pues con su actividad filantrópica a los más necesitados de este mundo. Y por supuesto, las secuelas que producen las guerras, ahí están precisamente Cruz Roja Ecuatoriana y la Cruz Roja Internacional también para hacer de esas secuelas lo menos dolorosas. Por supuesto, también hablar sobre los emblemas. Sí, uno no sabe de esto, ¿no? Es decir, emblemas que en efecto pues le pertenecen a una sola institución, un solo movimiento, son usados a veces indiscriminadamente, incluso puede convertirse en un crimen de guerra. Ya lo analizábamos con nuestra invitada Fabiola Ríos. En todo caso, debido a esta información que nos parece importante, valiosa, al día de hoy, por la música, por todo esto, pues les agradecemos. Y bueno, mañana es el último día de trabajo, se avecina este gran feriado, y mañana daremos algunas opciones de a dónde viajar, así que ya creo que Pau está lista para salir de feriado, el Diego también creo. En todo caso, pues vamos a dar opciones precisamente de a dónde usted puede viajar por este feriado. Así que, sin más, yo me despido con este último tema. Si alcanzamos un tema más, me dice que sí. Sí, vamos con Verde 70, No Puedo Estar Sin Ti. Y nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Sé que me acostumbré a tus manos en las mías y escribirte